Hola. Buenas tardes, mi nombre es Analia Pérez, ¿en qué lo puedo ayudar? Buenas tardes, mi nombre es Sergio, ¿en qué lo puedo ayudar? Vení y participá del primer encuentro nacional de trabajadores de call center, 13 y 14 de julio en Obispo Trejo 365, Córdoba Capital. Organizan Colgá la Vincha, UNOC, Unión de Operadores de Call Center y CTA Córdoba. Y así como has escuchado, hoy arrancó nomás ya seguramente a esta hora el primer encuentro nacional de trabajadores de call center. Parece que la ley del teleoperador es uno de los ejes centrales. Se están reuniendo en la sede del CISPREN hoy y mañana, esto es en la calle Obispo Trejo al 300 de la ciudad capital de nuestra provincia de Córdoba. Según señalan a través de un comunicado que nos ha llegado a la casilla de correo, los objetivos de este encuentro son desarrollar las estrategias para seguir construyendo las organizaciones que los representen y les permitan hacer de ese trabajo algo digno y que no los enferme. Recordemos que, bueno, los call center tuvieron su oasis en Córdoba, en la ciudad de Córdoba capital, a principios del 2000-2002, cuando empezaron a instalarse por medio de un convenio que firmó la provincia con estas empresas y por el cual los call center eran parte del gremio de comercio, lo cual dejaba afuera el reclamo de todos los trabajadores de ser teleoperadores, digamos, de trabajar en frente del teléfono. Esto en algún punto es un logro y es un avance, digamos, en la lucha de los trabajadores de call center. Porque, bueno, si querés podemos comentar un poco cuáles vienen siendo los puntos que se están discutiendo. Exactamente. Bueno, los puntos de discusión son intentar construir una ley del teleoperador. Dicen los trabajadores de los call center que necesitan una ley del teleoperador redactada por los propios trabajadores. Pues quién mejor que ellos mismos para saber cómo es que se trabaja en esos espacios. Es hora, dicen, de que se empiece a expresar la voz, los deseos que tienen estos trabajadores. Se basan en la experiencia de la República Oriental del Uruguay. No conozco cuál es la situación allí, pero se ve que los trabajadores de los call centers se han agrupado y han conseguido cosas, al menos en Uruguay. También las experiencias propias de los trabajadores en nuestro país y algunos proyectos de ley que hay en la Argentina, uno presentado por Bonazo, otro por Mestre. Intentan construir una ley que respete las necesidades que tienen este particular tipo de trabajador y o trabajadora. Exacto. El segundo punto es cómo es la organización hacia adentro del trabajo. La realidad, digamos, lo que plantean los trabajadores de call center es que no se pueden organizar porque enseguida son echados, perseguidos, y la ley poco puede hacer porque una vez que, digamos, son echados es difícil volver o seguir, digamos, esa disputa o esa lucha. Además, acordémonos de que los representantes de call center no tienen sindicato propio. Exacto. ¿No? También, bueno, el tema, otro de los puntos que están discutiendo en estos momentos en Córdoba capital, recordemos que es un encuentro nacional y es el primero que se hace, tiene que ver con la salud, cómo afecta a la salud la forma en que se trabaja en los call centers. Dicen los trabajadores que ya saben que trabajar en un call center los enferma. Todos tienen compañeros con algún problema auditivo o de garganta. También está el síndrome de la cabeza quemada o síndrome de burnout. Dicen así, no sé cómo se pronuncia. Burnout. ¿Cómo es? Burnout. Ah, burnout. Sería como algo así como eso. Ah, está quemado, claro. Solo por nombrar algunas de las afecciones que sufren. Se proponen que todas estas enfermedades tienen que ver con cómo está organizado el trabajo, los tiempos entre una y otra llamada, los tiempos de descanso visual, que casi nadie respeta, y el hecho de que es una actividad directamente relacionada con las telecomunicaciones. Esto implica la utilización de simultáneas herramientas de telecomunicación que afectan el cuerpo, fundamentalmente la psiquis. A través del análisis de la forma de trabajo, tratan de proponer nueva forma de organizarlo para no enfermarse. Acá tenemos el testimonio también de uno de los miembros de esta unión de operadores de call center, Nicolás Dreisic, que decía: no es ni un encuentro de sindicatos ni de agrupaciones, están invitados todos los trabajadores de call center que quieran participar. Incluso hemos invitado sindicatos de otras centrales, sindicatos sin central y trabajadores no organizados. También decía: todos los laburantes sufrimos la explotación diaria, pero la problemática más grave en los call centers es que surgen enfermedades no reconocidas por la propia práctica. El tema de que la mayoría de los trabajadores estén encuadrados como comerciantes o telefónicos hace que no estén reconocidas las problemáticas propias, como afecciones en los ojos por la exposición en la computadora sin ningún tipo de protección. Bueno, se está llevando adelante entonces este primer encuentro de empleados de call center de todo el país en la ciudad capital de nuestra provincia de Córdoba, y la convocatoria la hacían ellos mismos de esta manera. Buenas tardes, mi nombre es Analia Pérez, ¿en qué lo puedo ayudar? Buenas tardes, mi nombre es Sergio, ¿en qué puedo ayudar? Vení y participá del primer encuentro nacional de trabajadores de call center, 13 y 14 de julio en Obispo Trejo 365, Córdoba capital. Organizan Colgala Vincha, UNOC, Unión de Operadores de Call Center, y CTA Córdoba.